nombrar un amigo. Lo nombro porque es correcto. Tenemos un presidente. Se llama Gustavo Petro. A todos los pescadores y a los amigos del agro, que sigamos con honores y no seamos fracasados. Usted, presidente Petro, le está pasando como Jesucristo, que lo queremos los pobres y lo odian los ricos. Pero eso no es nada, presidente, porque los pueblos del mundo lo proclaman. Presidente, su pueblo lo quiere, y para adelante, para allá. Invito a toda Colombia y la invito con cariño, que unidos sigamos todos, vivamos pa' nuestros hijos. Y le digo a Iván Cepeda, se lo digo con sentido, que el propio Gustavo Petro es el mejor del siglo. Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil, y en ese país del norte, México, Manuel López Obrador, lo mejor de lo mejor, los tres pilares de la paz del mundo.